me he decidido, la voy a conquistar. Oh Lola, Lola, Lola, oh Lola, Lola, la. Yo te quiero pero sola, no quiero a nadie más. Háganse un lado, háganse un lado, que voy a trabajar. Porque yo le di amar por una eternidad, no cambiaré mi decisión. Háganse un lado que ahí les voy, ya no le inviten ni la miren ni la sigan, pues yo le voy a entrar. Háganse un lado porque no se imaginan de lo que soy capaz. Háganse un lado, háganse un lado, que voy a trabajar. Amar por una eternidad, no cambiaré mi decisión. Háganse un lado que ahí les voy. Abran cancha, caballeros, los voy a molestar. Atrasito de la raya, voy a trabajar. Oh Lola, Lola, Lola, oh Lola, Lola, la. Yo te quiero pero sola, no quiero a nadie más. Háganse un lado,